Y seguimos acá en Desde Abajo, donde el rock nace. Te cambié la oración, ya estamos cambiando todo. ¿Cómo? Era donde nace el rock. ¿Dónde nace el rock? Bueno, discúlpeme. Claro, te cambiamos decir, la conducción, de todo. Bueno. Ibas a decir otra frase y nos íbamos. Desde arriba con Carna y Beto. Desde arriba con Carna y Beto. ¿Cómo era eso, Carna? Desde arriba con Carna y Beto. Beto está como loco, no puede parar. Beto lo estaría patentando, señores. Sí, sí, sí. Y bueno, y vamos a hablar un poquito porque llegó la banda de Sobre Mis Caídas. Se han llegado. Un aplauso para ellos. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿El viaje bien, para acá cómo fue? Complicado, ¿no? Medio traumático. Sí, medio traumático. Traumático, caluroso, de todo. Ah, ¿sí? Está caluroso el día, ¿no? Hoy. La verdad que sí. Yo decía, me levanté y dije, bueno, me voy a poner esta campera. Y cuando salí dije, no me pongo nada a la campera, porque la verdad que hace un calor terrible. No, sí. Antes por lo menos a la mañana salías con campera y volvías con la campera en la mano. Claro, pero sí. Ahora está ya directamente. It's impossible. Sí, es musculosita, ¿no? Hoy. Bien. Bueno, Sobre Mis Caídas se llama la banda. ¿Sus nombres? Matías Merillán. Matías y... Samuel Verdún. Samuel. Buen nombre, Samuel. ¿Y cada uno qué hacen en la banda? Yo toco la guitarra y canto. Bien. Yo toco la batería. Muy bien. ¿Y los demás integrantes cómo se llaman, chicos? ¿O cuántos más hay? Dos más. Está Aarón Villarroel en guitarra y bueno, que se encarga de varias canciones, hacer los gritos, los screams. Y después está Cristian Montuoro, que es el bajista y también voces. Bien, bárbaro. Bueno, les mandamos un beso. Un que beso no pudieron venir. Saludos a los chicos. Saludos. Que los miran ahí por la camarita, para los que están viendo. Hola, madre. Que un beso para todos mis compas. Todas las bandas nos pasa lo mismo, que es un llamado, todos re felices. Hola, hijo, soy mamá, no sé qué. Que me están mirando, viste. Es buenísimo, es igual que la familia esté siempre ahí, ¿no? Seguro. Ver a tu hijo en internet, en la línea, como dicen. El nene en la radio. Está igual. El nene lo ve en la radio. Che, escúchame un poco. ¿Ustedes qué hacen? Porque yo básicamente no conozco. El estilo. El estilo. Nosotros le pusimos hardcore melódico. Ustedes me habían dicho que era algo así como pop-punk. Por ejemplo, las tres canciones que aparecen en el EP van por ese lado de desde un pop punk. También con algunos tintes de hardcore melódico. Sí, con los gritos que dijiste, ¿no? Claro. Las demás canciones que estamos haciendo ahora van también por ese mismo lado. Tal vez no se parecen tanto a las canciones del EP, pero no dejan de ser también el estilo pop punk, el hardcore melódico. Es un estilo que va a los chapazos, que por momento tenés unos riffs de violas bien pronunciados, baterías, todo lo que da, y buenos gritos y demás. Sin perder lo melódico, obviamente. Claro, es una mezcla. Acá está la gente que nos está viendo por internet, están viendo el EP que los chicos nos trajeron. Sobre Mis Caídas. Gonza ayer me dice, ¿vienen los de Mis Cadenas? Le digo, no, caídas. No, caídas. Sí, lo fue uno de los motivos por los que viste, hay que volarlo este chico, hay que volarlo. No es tan difícil. Te estás aliando con Carna, calmate. Sí, no, normal. Se ve que me estoy juntando con Carna. Yo ya, fuera Gonzalo y Rolly, ya, ya me puse con Carna. Escúchame, ¿de dónde son? Porque vienen desde lejos, es una banda que como que une barrios, básicamente. Sí, somos mitad zona oeste, mitad zona sur. Lo tenemos acá a Matías, que es de El Jawel, que es allá en zona sur. Seguramente nadie conoce El Jawel. No, nadie te iba a decir. Existe ese lugar. Mira. Bien, Beto. La primera vez que alguien dice que... Y Beto hace el gestito de lejos, ¿no? Me encanta. Lo tenemos a Aarón, que es el guitarrista, que es de Monte Grande. ¿Aarón se llama? Aarón se llama. Qué buen nombre. Aarón. Sí, yo conozco otro Aarón. Entonces, y después está Cristian, que es el bajista, que es de Merlo. Y bueno, yo soy de Casanova. Estamos todos desparramados. ¡Qué loco, no! ¡Casanova, Es cerca de tus pagos, Carna. Claro, cerca de la Ferrer, ya te dije, tierra de valientes, nena. Y capaz que te lo habrás cruzado por ahí. Y en alguna esquina tomando un vinito, puede ser. Ah, y sí, ¿no? Y no sé. Escúcheme, esto se está irritando. Escúcheme, ¿cómo fue que llegaron a...? Porque son todos como medios lejos. ¿Cómo se dio el tema de hacer una banda y cómo se conocieron? ¿Cómo se enganchan la todos? Internet. ¿No? ¿La internet? La internet ayudó bastante. Ayudó mucho. El Facebook es el nuevo Google. Claro, sí, olvidado. Mirá, ¿no? Que yo conseguí novio, bueno, yo me conseguí una banda por internet. Claro, sí. Bueno, sí. hay páginas, ¿no?, que dicen buscando músicos. Claro, está banco de músicos, ah, que sí, bueno, ahí igual no nos ayudó eso. Bueno. No fue eso. No fue el caso. No fue el caso. Hace unos años atrás yo estaba en una banda y Matías estaba en otra. Cuestiones que, bueno, justamente en una fecha tocamos los dos juntos, con uh-huh, cada uno con su banda. Ahí nos conocimos con él. Tiempo atrás, después nos conoció, lo conocí a Cristian. A Cristian sí lo conocí por Facebook. Uh-huh. La verdad que Facebook es muy importante. Es el quinto sobre mis caídas. Sí, ¿no? El quinto integrante. El quinto integrante. Bueno, estaba la idea de hacer algo. Yo de la banda que estaba antes me fui, Matías también. Bueno, estábamos todos ahí sueltos. Tramamos la traición. Claro. Ah, porque tuvieron que como que dejar bandas, ¿no? No, igual fue por otras cosas, ¿no? Hicieron como un grupo de autoayuda de gente dejada por las bandas. Claro, y no. Hola, se hizo sobre mis caídas. Sin banda. Hola, Samuel. Claro. Oye, no sé por qué todos nuestros programas terminan siempre en un grupo de autoayuda. ¿Por qué será, no? Creo que la gente está muy necesitada de ayuda, ¿no? Sí. Están todos muy solos. Seguramente. El rock está ligado a problemas psicológicos. Ah, por eso nos invitaron. Ahora me claro, es un requisito primordial, sí, chicos, para estar en la entrevista. ¿Recién te diste cuenta? Y bueno, nada. Y nada, ¿se conocieron? Claro, con Cristian teníamos la idea de querer hacer algo. Mm. La cuestión es que, bueno, con Matías ya nos conocíamos, pero bueno, la distancia era algo que nos separaba un poco. Al principio jugaba muy en contra, hoy ya no, pero al principio sí. Acordamos con entre idas y venidas, que nos juntamos, que no nos juntamos, que nos juntamos. Bueno, nos juntamos los tres a ensayar, e hicimos una lista de algunas canciones. Matías ya tenía algunas, e hicimos un par de covers. Y bueno, no dijimos, bueno, vamos a formar sobre mis caídas y no, era solamente para ensayar nomás. Claro, no perder el tema de la constancia de claro, estar tocando y ensayamos, si se da, se da, y si no, bueno, está todo sí, bien. La clásica sí. Que arrancás y decís, vamos a ver qué onda, vamos a ver. Claro, vamos eso, a un eso, rato. Eso, y además con la experiencia musical que teníamos todos, ¿viste? Hacer un tipo de ruido, sí, más ¿no? El estilo que queríamos hacer, que era este. Y bueno, empezamos a ensayar, salió la idea de formar algo, de hacer un proyecto serio. Nos dimos cuenta que con el estilo que hacíamos no podíamos ser tres nomás. Una sola viola no alcanzaba. No alcanzaba. Acá se volvía loco entre punteos y bases y cantar. Claro, sí. ¿Trajeron para escuchar? Sí. ¿Puedo escuchar un poquito? Porque me interesa a ver cómo sería el asunto. Dale. Cuando cantan en el cielo. Por eso el melódico del hardcore, ¿no? Claro. Porque si no entenderíamos nada. Está igual. Eso es lo que diferencia cuando decís hardcore y hardcore. Melódico. Claro. Cuando metes el melódico se refiere siempre a la voz, ¿o no? Sí, generalmente. Va también a la distorsión de las violas, lleva el tiempo del hardcore, ¿no? Para que más o menos se entienda. Claro, o sea, va, es una música que va a los chapazos, puedes escuchar que va. Sí, es muy como muy. ¿Viste? Es más, creo que lo tocamos más rápido este tema. No lo tocamos ya hace tiempo. Samuel baja 5 kilos por su tema. ¿Sabes cómo termino? Sacan sus propios recordines. Las chicas que quieren hacer spinning y pilates, no, chicas, vayan a tocar la bata. Hagan media hora de estos temas. Sí, o sea que sería hardcore y hardcore entendible. No sé por qué le pusieron melódico, ¿no? Se ve que alguien. Género. La quisieron decir como, viste, delicado para que no se ofendan los cantantes culturales. Claro, no, hardcore entendible con un poco de no entendible. Claro, sí. Bueno, ahí va a venir la parte a ver, a la ¿escuchamos? Que no es entendible. Ahora un ratito. Claro, porque hasta ahí viene melódico, ahí viene tranqui, todo. Igual me gusta mucho cómo suenan, son como muy, muy, muy claritos, muy parejos. Muy... A ella le gusta el hardcore muy... entendible. Sí, me acabo de dar cuenta. Voy a ser fanática del hardcore entendible. A ver, escuchamos un poco el tema. Igual es bastante, bastante terrible. Sí, sí, sí. Estar con el frente. O sea, sí, sí, he escuchado algunos podris, ¿no? Como sí, acá el señor. Bueno, bueno, bueno, bueno. Se dio Sergio que, viste. Sería, para mí sería hardcore con gente cantante poseída y gente que canta entendible. Me van a venir agarrada a la puerta. Sí, claramente. Como que ahí se desprende el hardcore y se desprende muchas ramas. El entendible. El entendible, el poseído. Che, escúchame, ¿dónde graban? Porque nos trajeron 5 CDs que la semana que viene, si se quedan los CDs, los vamos a estar sorteando. Si les no, parece. Mentira, ya me lo trajeron 4. No, no, no. Mira, bueno, me acaban cuatro, de informar que me acaban de robar al aire. ¿Qué país inseguro? Me... Así no se puede vivir. Che, Carna, ¿te los vas a llevar a vender allá a Galafe? ¿Los vendés? No, no, nena, a esta gente ya se los conoce por esa zona. Ah, bueno, y mejor entonces. ¿Vas a poder lookear más, Carna? No, no, nosotros lo lookeamos. A él lo conocen más, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, ¿que por eso a Matías lo conoce sí, más? No, no, cosas ahí. ¿Con qué? ¿Tú lo conocés? ¿Vos sos de la Ferrere? Yo soy de la Ferrere. ¿No lo conocés a Matías? Sí, yo me conozco a todos. Lo pasa que cuesta retener las caras, ¿no, Carna? No sé si la fama es buena o mala. ¿Vieron que tiene una patita de lana, puede ser? No. Vamos a hablar otra cosa. Vamos a hacer un corte espacio publicitario. Hablemos un rato, a ver, vamos a distender esto. ¿Dónde graban ustedes? ¿Dónde se juntan y tocan y nada? Y a ver cómo es sale el claro, asunto, ¿es en una sala o se juntan en una casa? Sí, el EP lo grabamos en Lanús, en un estudio que se llama Crunch. Sí. Metimos ahí el laburito y salió muy lindo. Estamos muy contentos con el disco. Y después, bueno, el ensayo es en Ramos. Sería como un punto intermedio entre todas las vueltas, porque vivimos todos. Lo bueno es eso, ¿no? Que encontrás un punto intermedio, porque a veces algunas bandas como que, yo laburo, vénganse para acá o esto, ¿no? Se ve que es lo que habrán vivido al principio. Cuando empezamos a buscar salas, dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Ramos, bueno, ¿alguien conoce? No. Hicimos internet. Claro. Sala de ensayo en Ramos Mejía. Es que. Y salió ahí Portela y fuimos todos. Encima ahora hay bastantes. Pasamos el ensayo, chivito, todo, ¿no? De Portela. Claro, te pasa cañazo. Nos vio nacer. De que los acompaña. Bueno, chicos, dijeron que tenían ganas de hacer un acústico. Sí, tenemos una canción, si quieren, para. Bueno, para puedo preguntar algo básico: que sí. ¿Por qué sobre mis caídas? ¿Quién se cayó? Sobre alguien encima, ¿no? Porque alguien que se había caído. Uno era strike, ¿no? Lo peor es que vos ponés, ponele en YouTube, querés ver algún tema, algún video de la banda, sí, algo, ponés sobre mis caídas y aparecen las caídas. Las peores caídas graciosas, la caída de Fidel Castro, la caída de Edgar. Es verdad, no lo había pensado. Es verdad, es complicado. Pero, ¿por qué? A ver, básicamente. Tiene un significado. Sobre mis caídas tiene un significado detrás, tiene un mensaje. De por sí, bueno, nosotros los cuatro integrantes somos chicos cristianos, uh-huh, somos que creemos en Dios. Entonces, cuando quisimos, o sea, formar la banda, quisimos un nombre que represente un poco el mensaje de cada una de las canciones. Uh-huh. Las caídas serían las cosas malas que el ser humano tiene, o sea, los errores, nosotros llamamos, puede ser pecado, tu pasado, que puede ser también malo. Uh-huh. Se trata de eso, de estar sobre ese pasado, sobre ese error, sobre esa caída. Para no volver, básicamente. Y que esa caída no esté sobre vos. Claro. Y bueno, creemos que solamente eso se logra tomados de la mano de Dios, creyendo en Dios y tomados de su mano. Es el mensaje que siempre damos en cada fecha y a cada lugar que vamos. Qué importante, quisimos dar ese mensaje con el nombre. Bien. Qué bueno, ¿no? Dar un mensaje positivo. Sí, que creemos que no nos podemos callar, o sea, somos... La verdad que Dios hizo mucho por nosotros, hasta el día de hoy nos sigue sosteniendo y bueno, no podemos callar eso y cada lado que vamos, bueno. No, y ser fiel a su creencia y apoyarlo desde todo punto de vista está buenísimo. Sí, exactamente. Excelente, sí, y haciendo música, que es lo que les gusta. Bueno, y justamente con este estilo. Sí, la verdad que es buenísimo. ¿Van a tocar en vivo? Sí, yes. Momento. Mati se va a encargar de eso. Cuando quieran, chicos. De una canción que se llama Nacer de Nuevo, que está en el EP. Así que bueno, vamos. Igual está reversionado el tema. Si esto es hardcore melódico, ahora sería hardcore reggae medio. Tranquilo, acústico y solo guitarra. Claro. Sí, igualmente después al final del programa vamos a pasar el temita entero así escuchan las dos canciones. Dale, versiones. Genial. Esta vez, no fuiste solamente mente en tu interior y pretendes alcanzar tus metas con tus propias fuerzas y pensas en verdad que al final nada de esto te sirvió. Sin luchar, hoy necesito perder lo que en mi vida no fue bueno. Voy a buscar una verdad, eso es lo que odio hacer. Hoy necesito morir para nacer realmente vivo. Esta razón es la verdad y el porqué de mi existir. La misión que nos dio perdió fuerzas al ver tu miedo condenar. Hoy nos resulta tan normal. Prefiero ver hoy tu sonrisa y no mil lágrimas perdidas. Vas a entender que hoy necesito perder lo que en mi vida no fue bueno. Voy a buscar una verdad, eso es lo que debo hacer. Hoy necesito morir para nacer realmente vivo. Esta razón es la verdad y el porqué de mi existir. Hoy necesito crecer. Hoy necesito servirte. Super fecha el 24, ¿no era? 24 de mayo. ¿Una super fecha? ¿Cuánto era? Sí, super fecha. ¿Sabes qué? Sí, sí, pasa que... este día... Que... Es que últimamente veníamos tocando casi todos los fines de semana. Ah, sí. Empezaron a llamar, que nos invitaban acá, allá, y habíamos metido bastantes fechas una tras de la otra. Ajá. Y medio que a veces nos olvidábamos de algunos detalles. Claro, y tocan ahora el 24 de mayo. ¿De 24 de mayo. Domingo 24 de mayo, en la fundición de San Justo, donde era Marilyn, justo sí. Enfrente de la UNLA. Es un lindo lugar, así que están todos invitados a partir de las 18 horas, puntual. Son 5 bandas, que vamos a uno con este estilo encima. Van sí. Todos este mismo estilo. Claro, o sea, que quieren escuchar entendible. Este tipo de... Hardcore entendible. Una buena fecha. Sí, hardcore entendible es PES. Lo voy a patentar. La entrada es 30 pesos. Nada, 30 pesos. 30 pesos, nada. ¿Me habías contado que la están organizando ustedes? Sí, la estamos organizando nosotros, justamente con bandas amigas. El recital se llama Melodic Fest. Lo hicimos el año pasado. Entendible Fest. Estaba para cambiar. No sé, dije, entendible Fest. Por favor, una movida. Arco de entendible Fest. Y te llamamos a vos para que anime. Claro, por favor, encantada. Para presentar. Es un recital que, bueno, lo hicimos con amigos. Tenemos bandas que, por ejemplo, con Sullivan, que es una banda también de acá, desde la zona, que hace este estilo, son amigos nuestros. Después otra sobre la roca y otra que se llama Sky Jumper. Lo hicimos entre los cuatro. Bueno, vimos que gustó, pegamos buena onda con todos los chicos. Ahora lo repetimos, las mismas bandas, solamente que se añadió otra, que es Revolución. Y nada, lo hacemos ahora el 24 de mayo en la fundición, 18 horas. Está terminando a eso las 10 y media, pone el 11 menos 20, como mucho. Claro, o sea, el que te dice, no quiero ir porque mañana trabajo, no tiene. Aparte, el lunes es feriado. Además, el lunes es feriado. No, tenés razón. Como sea que todos cuelgan con eso. Laura, cuelga. Pasa que yo estoy de guardia, chicos, los claro, lunes. Entonces, trabajo, o sea, para mí no hay feriado. Es lo mismo que nada. Che, claro, es como que... Nada, perdón. Si alguien se cortó el rostro, ¡opa! Se vacunó carne y bueno, te acabo de atender. Escúchame, si a la gente le interesa que tienen alguna página donde hayan los temas subidos, le acabo de cagar la pregunta, perdón. Ah, bueno. Dejala que la haga Sergio. Hace falta un hombre. Hagamos de cuenta que no dije nada. Ahí va. Ya está hecha. Si tienen alguna página de Facebook. Sí, tenemos página, Sergio. Gracias, gracias. Síganos el aula también. Ah, claro, ¿cómo podemos buscarlos a ustedes por las redes o si queremos escuchar algo? Facebook, Twitter, YouTube y... Fotolog también. Y SIA. Fotolog. Interpol. Fotolog. Interpol también. Mira, ¿pero lo están usando? No, no. O sea, tipo que se me agarra un chiste. Ese mismo chiste que siempre hacemos en todas las fechas. ¿Fotolog todavía? O sea que todavía hay algunos abiertos, aunque no lo creas. El mío creo que está abierto. Y me he encontrado cada foto mía de cosas que quiero mostrar. No. Bueno, pero fue el abuelo del Facebook, che. Es verdad, pero de última que nos agreguen y los ponemos en F. En F, los agregamos a F. Bueno, en Facebook ponen Sobre Mis Caídas. Bueno, ahí salta nuestra página. En Twitter también. Sí. Sobre Mis Caídas. Sí, Sobre Mis Caídas. Todo junto. Que ahí aparece. Claro, che, y en los recitales YouTube ustedes hacen los temas de ustedes y hacen covers también, ¿o cómo es? ¿O tocan los tres temas y se bajan? No, mayormente no. Hacemos solamente nuestras canciones. Hace... ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? Sí, estuvimos participando de un recital que era temático, había que hacer covers de una banda que se llama I Do Remember, que es una banda de afuera. Ajá. Y era como tipo tributo, homenaje, bueno. Tocábamos nuestros temas, pero también hicimos dos temas. Dos canciones aparte de nuestro repertorio. Y igual covers en general nunca hicimos, solamente esos y así. Casi siempre son todas canciones nuestras. Capaz que, no sé, ahora el 24 tal vez hacemos una, pero... En la super fecha. En la super fecha. En la super duper. Que no nos acordamos con una de los Ramones, como estaban. En la entendible fest. La entendible fest. Che, y bueno, para ir cerrando un poco, ustedes, ¿no? Como banda que hace un tiempito ya que están juntos, ¿qué consejo le darían a las bandas que están surgiendo ahora? Y hay que poner actitud, hay que poner ganas, por sobre todo corazón, bueno, también plata y demás, ¿no? Una inversión. Pero el tema es que si no le pones corazón, no le pones gana, intensidad, va a quedar todo en el olvido, porque si vos mismo no lo crees y no lo remás, y con ayuda de tus amigos y demás, es como que vas a quedar abandonado y es un bajón porque va a quedar en la nada. Si no le pones corazón, no le pones gana, mejor ni lo intenten porque excelente. Se van a ver frustrados. Es corta, gente. Sí. O sentilo, no lo hagas. Claro. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, muchísimas gracias por venir hoy a compartir un rato con nosotros, a compartir su música. Espero que la hayan pasado bien. Sí, sí. Quiero que sepan que sumaron a una escuchante de lo entendible. De música entendible. ¿Una escuchante? De lo entendible. Invento palabras. No va a agarrar la Real Academia. Tiro. No se te entendió nada, nena. ¿Qué decís? Sergio, ¿vos querés decir algo que te pisamos? No, cuando quieran yo hablo. Andá despidiéndote porque esto se está terminando. Terminamos con un tema de... Sobre Mis Caídas. Desde ya, igual bueno, les agradecemos el espacio, bueno, la buena onda, la paciencia que nos tuvieron. Entre sí. Que sí, que esto, que pasa. Y le mandamos saludos a todo el mundo, a todos los amigos que nos escuchan, que nos bancan siempre, están en las fechas. Y que seguramente están escuchando ahora, así que le mandamos saludos a todos ellos. Y bueno, están invitados sí, al 24. Si el 24, el domingo, enfrente de la UNLAM, a las 18 horas. A las 18 horas. Perfecto. Así que... de paso, le mandamos un beso a nuestra gente que está en la UNLAM en este momento. Sí, sí, recuerden que pueden ir. Insalándose. Y nada, nosotros nos estamos yendo en este momento para el UNLAM a ver este evento gratuito de rock. Así que quiero que recuerden que somos Desde Abajo. Nos pueden escuchar en AM, FM y Radio La Luna. Y nos ubican por las páginas de Facebook, Twitter y todo lo que venga detrás. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Laura, Sergio, la gente de Sobre Mis Caídas. Y recuerden que el sábado que viene ya va a estar Gonzalo. Y muchísimas gracias por escucharnos. No nos somos extraña. Desde Abajo y los dejamos con Track 7. Muchas gracias.